Queremos cantarle al Señor, queremos honrarlo. Porque su palabra dice que su alabanza estaría de continuo en nuestras bocas. En momentos de dificultad, en momentos alegres, en todo tiempo, levantamos su santo nombre, no por las cosas que nos pueda dar, sino porque, porque Él es Dios, Él es Rey, Él es digno de alabanza. Yo quiero que tú cantes esta alabanza de agradecimiento conmigo en este día. Y dice así: Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi rey, mi rey. Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi rey, mi rey. Dedico a ti alabanzas, porque eres digno de toda exaltación. Y ante ti mi alma se doblega en actitud de adoración. Mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen cuando te dicen Señor. Oh, mis labios se complacen. Yeah, yeah, yeah. Mis labios se complacen, mis labios se complacen cuando te dicen Señor. Cántalo conmigo en este día. Oh, Dios de misericordia, patriarca soberano, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi rey, mi rey. Dios de misericordia, Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi rey, mi rey. Dedico a ti alabanzas, porque eres digno de toda exaltación. Y ante ti mi alma, y ante ti mi alma se doblega en actitud de adoración. Mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen, yeah. Mis labios se complacen cuando te dicen Señor. Oh Señor, mis labios se complacen, yeah, yeah. mis labios se complacen, mis labios se complacen cuando te dicen, Señor, Rey de mi vida, oh, tú eres santo y rey, poderoso de Israel. Mis labios se complacen de decirte siempre y siempre, Señor, Rey de mi vida. Mis labios se complacen cuando te dicen, Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo.